کنی. Érase una vez un niño llamado Iván que comía muy poco. Para comer, su mamá y su papá le tenían que contar historias de animales. Le gustaba mucho la historia de la vaca Connie y su ternero. Su mamá le contaba que en la carretera de Cuenca había un campo donde había muchas cacas y ternetes. Pero había una vaca blanca y negra y su ternero que a su mamá le había mucho la atención. Cada vez que pasaba por este tramo de la carretera, la vaca y el ternero se cruzaban. Una vez de ellas vieron que el ternero iba cojo. Su mamá y su papá se bajaron del coche y se acercaron. Vieron que la vaca Connie estaba preocupada por el ternero, pues estaba cojo. El papá de Iván llamó al veterinario y mientras el veterinario llegaba al la vaca le preguntó a su mamá, ¿tienen hijos? Y la mamá le contestó, dos, uno se llamaba Iván y otro Javier. Mientras la vaca y la mamá hablaban, llegó el veterinario y dijo que había que llevarlo a la clínica para curarlo. El papá y la mamá lo llevaron en su coche. La mamá le dijo a la vaca Connie que no se preocuparan, que ella cuidara de su ternero y cuando el veterinario le curara, se lo llevara a su mamá. Y así lo curaron la mano y lo volvieron al campo con la vaca. La vaca Connie les dio las gracias muchas veces y se hicieron tan amigos que cada vez que pasaban con su coche, la vaca y el ternero lo saludaban. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y por la boca de Iván se ha colado. Iván Mejías Cortijo.